inicio de Madrid, hablar de la cosa intelectual, o sea, el inicio de nuestra labor literaria, que creo que es importante porque después tuvo bastante consecuencia, fue en el año 44, sí, por el año 44 fue, cuando Juan Manuel Trujillo se puso en contacto conmigo, además era casado con Lola de la Torre, entonces Lola de la Torre, la cantante, la que tiene una escuela de canto y tal, pues es parienta mía, yo me fui a la casa y tal, y entonces hablamos de dar impulso a una cosa literaria aquí en la escuela. Entonces ahí intervino también Ventura Oreste, Pedro Lescano, eso fuimos los iniciales, lo que tuvimos un plan de iniciación en esta fecha. Entonces según acordamos, Macedo también estaba ahí, era muy amigo de Juan Manuel Trujillo, iba mucho a la librería, porque él puso una librería ahí, en la calle de Salvador Cuyas, en Puerto, ¿no? Entonces se creó una colección que se llamaba Colección para 30 Bibliófilos. O sea, era una edición que solamente era para 30 personas. Pero yo quisiera aclarar antes una cosa muy importante, que es que si yo me dediqué a la poesía, que a mí me había gustado al principio y después me dediqué completamente a la política y abandoné la poesía, ¿vale? Después del movimiento, como no tenía otra manera de expresión, otra manera de expresarme y de decir las cosas, me tuve que dedicar a escribir poesía. Porque ahí, con las imágenes, con muchas cosas, se podían decir muchas cosas, cosas que claramente no se podían decir. Entonces yo intervino en esto y me pareció muy bien la idea de Juan Manuel Trujillo crear una colección de esto. Y se creó este cuaderno de poesía crítica para 30 minutos. No, para 30 minutos, porque el cuaderno puede vivir después posterior. Ahí intervino, pues, yo creo que publicaron Pedro Pardo Macedo, Ventura Oreste, Pedro Lescano, mi padre, Miguel Carlón, publiqué yo también. Hasta que entonces, aquello no sé por qué, se quedó nada, ¿no? O sea, terminó aquello. Entonces, Ventura Oreste y yo, creamos cuadernos de poesía y grito. Y entonces estamos metiendo cada vez un medio más, ¿no? Más a fondo. ¿En qué año sucedió eso? ¿No? Esto ocurrió en el año 40. Primero, la colección de 30 libros, fue en el año, yo tengo los cuadernos ahí. Esto se inició en el año 44. Después, en el año 46, empezamos con la colección esta de cuadernos de poesía. Entonces ya fue cuando yo publiqué El Grito del Cielo, mi hermano José María publicó A los Cuatro Vientos, Canto a la Tierra, yo publiqué La Sangre que me hierve, con mucha influencia de Miguel Hernández, por supuesto, La Sangre que me hierve, El Rayo con César, seguro es la similitud que tiene, ¿no? O sea, ¿se caracteriza esta cuestión por la cuestión social, la crítica política? La bueno, yo creo que el primer cuaderno social que se publicó fue La Sangre que me hierve, ¿no? O sea, ahí ya me han seguido más a fondo, ¿no? Se fue una protesta, ¿no? Una protesta de lo que estábamos viendo. Es lo único que podíamos hacer en aquel tiempo. Y fue La Sangre que me hierve, porque después lo que hizo en el cielo fue mucho más fuerte. Fue mucho más fuerte, porque incluso, pues, María Rosa Alonso, la crítica, no sé si en la vía del Cirio, el Cirio Alonso, que era un crítico jugoso, ¿no? Que publicaba cosas en la revista Historia de la Luna, ¿no? Entonces me llamaba capitán de poesía, entonces me decía una cantidad de gloria ahí, me dio por imponer. Y yo dije, siempre que ella, pues claro, yo había escrito con esto y cosas de esto, entonces me enjuiciaba más bien contrario a lo que yo decía, porque dice que yo ponía mucho crítico y muchas cosas y tal y cual, entonces era. La crítica era contraria. Sin embargo, yo había saltado de todas, había saltado a esto, y entonces pensaba que yo había hecho una cosa muy interesante, que era, entonces me llamaba hasta capitán de poesía, y mira, militar, yo pensaba para mí, alto militar no he sido nunca, ni quiero ser, salvo que sea por una cosa más importante, no militar de esta clase, ni ahora. Pues ahí se inició la cosa, ¿no? Entonces fue cuando se publicó, pensamos crear, tú y yo también, los dios juros. Después, cuando yo publiqué la fe y el corazón, y no salí más que los números. Y Juan, Sebastián Manuel, o sea, Sebastián Manuel, que se me llamó en aquel tiempo, es Chanito de la Nuez, caballero, el que se le ha dicho la luna, ¿no? Se publicó la salsa ardiendo. Y yo publiqué la fe y el corazón. Pero ahí se interrumpió la cosa porque entonces mi hermano José María, mi hermano Manolo y yo, creamos ganas de poesía. Porque yo ya fue. Y con la incluido Rafael Roca. Rafael Roca Suárez, que fue el hombre que incluso le dio un impulso tremendo a todo esto. Porque esto muchas veces se ignora, ¿no? Yo creo que es importante reconocer que el plan de poesía siguió adelante gracias a Rafael Roca, aunque él entró después. Sobre todo por la cosa administrativa, incluso literaria, por lo demás, tanto menos a Manolo como a José María, iniciaron la cosa, pero después se apartaron, y entonces él y yo éramos los que decíamos con él. Yo me hice una pregunta, y es la cuestión de si tenía esta gente en común algún antifranquismo, todos los elementos que participan en esta cuestión. Todo. Había, bueno, al principio hubo un elemento que aunque se ha llamado democrático, incluso lo he visto en manifestaciones, y tal, que es Matías González, sí. El centro de Matías González, que ya, es alcalde allá de Puerto Rosario, ese hombre escribió también una influencia, una muñana tremenda, ¿no? Y publicó en algunos sonetos. Eso fue en la primera colección, o sea, en la colección para Coalición para Tinto Villoso. Que no me acuerdo el título, ¿no? Pero nosotros nos pareció que estaba bastante bien, aunque una influencia, una muñana tremenda, claro. Bueno, uno había estado ahí en Puerto Ventura, pues más o menos hablaba de ellos. Pero... este hombre ahora, carajo, pues, claro. Lo he visto en manifestaciones con cuando estábamos en contra del régimen de Franco, cuando había manifestaciones, cuando yo iba a ver el cambio, que iba a haber el cambio hasta cierto punto. Y este hombre pues publicó también. Pero el resto, pues eran antifranquistas. Pero antifranquistas, pero eso no importa, ¿no? Después, bueno, con plan de poesía, entonces, pues, como plan de poesía se juntó, bueno, la reunamos, la creamos, esto, mi hermano José María, Manolo y yo, que yo fui el que le puse el nombre de plan de poesía, que yo no lo conozco por ellos, y ellos estaban pensando en crear una colección. Entonces, vamos a llamar el plan de poesía. Bueno, no sé si ustedes conocen la historia de plan de poesía, la trayectoria que llevó plan de poesía, pues luchando contra la censura, que culminó en el año 51, cuando llevábamos ya, no sé si el número 14 o 13 o 14, el 12 me parece, tanto que dijimos que sí, el número 13 no, lo teníamos preparado, y el número 13 tenía que no salir. ¿Salía periódicamente? Sí, salía, bueno, no periódicamente, o sea, no vamos a decir una fecha por fecha, porque claro, dependía de las condiciones, porque claro, la cuestión económica era muy difícil. Es un asunto interesante. Muy difícil, porque claro, es que a base de suscripciones, claro, por supuesto, algunos suscriptores cobros. Ahí publicamos, en plan de poesía publicamos una cosa muy importante, de digo hacia la orca inédita, además, la tengo yo aquí, que me la regaló Miguel Benito. Que fue precisamente lo que dio motivo a la detención nuestra. Porque claro, todavía Moscú recibió, no sé por qué conducto, pero esto no lo mandamos. Posiblemente sería por México, porque nosotros teníamos contacto con México, mandábamos las cosas a México, a la Argentina, en un territorio. Entonces Radio Moscú, no sé si habló un día de crucifixión, que más precisamente, que el poema se llama crucifixión. Y hablaron de esto. Lo digo porque cuando me interrogaron aquí la policía, entre ellos estaba con eso, desde con eso, el comisario este, y ahora dice que está en Tenerife, ¿no? Ha pasado unas vacaciones porque dice que ya está retirado. Y a nosotros significó una cosa extraordinaria porque publicamos cosas inéditas, incluso de Alonso Quesada. Alonso Quesada, el poeta Alonso Quesada, Canario, Rafael Romero, digamos una cosa inédita, que la tenía Rafael Roca. Ustedes saben que el Rafael Roca era casado con Rita Suárez, con la viuda de Alfonso de Sal. Pero tenía todos los papeles de él y tal, y entonces publicamos Smoking Gun, Llanura, que era una cosa también teatral, ¿no? Que tenía Alfonso de Sal guardada, que no había publicado. Y la publicamos nosotros. Hasta que ya vuelvo, ¿no? Voy a retroceder, voy a ir atrás, ¿verdad? A decir pues, el motivo que nosotros todavía no lo podemos explicar, porque vino nada menos que una especie de brigadilla, ¿no? Antiterrorista, o sea, contra los, como si fuera antiguerrilla, antiguerrilla. Con esa, el jefe de la policía. ¿Con eso comandado especialmente de la policía de la policía? Claro, estaba encargado contra lo de la guerrilla. Estaba en aquel tiempo, estaba todavía en Asturias, el señor. Sí. Porque estaba Silvio Benítez. Le hicimos un homenaje a Silvio Benítez, que murió en el tren. ¿Quién es este niño? Silvio Benítez es el hijo de Simón Benítez. ¿Sabes quién es Simón Benítez? No, Simón Benítez Padilla era directivo del museo, un hombre era secretario de Obras Públicas. Además había publicado una cantidad de libros tremendos, padre, ¿no? Y si lo viste, es una cabeza privilegiada, un hombre extraordinario, que pertenecía al Comité Central del Partido Comunista. Basta, solo sabía yo, en aquel tiempo estaba muy natural. Yo lo vi en diciembre, o sea, él murió en un accidente ferroviario que iba a ponerse en contacto igualmente con la guerrilla en Asturias. Lo vi yo para allá en un accidente ferroviario que ahí murió. Tanto que con eso, me dijo a mí, el interrogatorio, y me dijo, lo estaban esperando en una estación para coger. Y había tenido la mala pata que hubiese ocurrido ese accidente. Eso sucede en el año 51, ¿no? 51. Sí, porque yo me casé en el 50, no, en el 49, en el 21, nací en el 50, en el 50, 49, el 50, y después en el 51 ocurrió. Sí. Entonces, esta gente vino para acá. Y había un queso, o sea, con eso, un tal Hernán. Y yo tenía otro, pero no. Ahora, mi hermano José María. A mi hermano Eduardo no tenía nada que ver con esto, porque mi hermano Eduardo yo Juan. Pero lo cogieron porque resulta que mi hermano Manolo, que al que me iban a coger, resulta que estaba enfermo aquella noche. Entonces lo cogieron como rehén. Mi hermano tenía, no sé, intencionado para entrar en piedra, entonces no. A mí me llevaron, me cogieron, yo estaba viviendo en aquel tiempo en una pensión que todavía no me habían dado la casa, que era una torre, la que yo sé que todo Chile. Estaba viviendo en una pensión en aquel tipo, en una noticiaria, en una. Y ahí me fue loca. Me revolvieron aquello, me quitaron todas las planas, me decidieron yo, asombrado porque no sabía lo que era. Sí. La verdad es que yo no entendía de ello. Fue él y otro, y un policía de aquí de Las Palmas, que es Mola Ramiro, que después ya se repartió a la policía, y después lo he visto, y yo recibí una noción de casa allí. Y yo llamé rápidamente con la gente, se fue en medio a mí. Los sindicatos ahí, pero los sindicatos verticales, entonces cuando cambiaron también estaban metidos ahí. Eso para que vean cómo se desarrolla y cómo funciona aquello. Además, yo me había enterado que había estado en la Legión. Este tío había estado en la Legión, y esto sí hizo policía. ¿Y qué acusación en concreto la que le hacen ustedes? La acusación era nada menos que atentar contra la seguridad del Estado. O sea, pero la repetita está peor en la policía. Prescribir poesía. Porque yo decía, bueno, yo he preguntado, bueno, ¿y qué delito hemos cometido? ¿Qué es lo que hemos hecho? Ustedes, no, es que cantamos la paz, sí, pero es la paz comunista. La paz tiene un término general, genérico, ¿no? Porque la paz abarca todo, no hay paz comunista, ni paz capitalista, ni paz. La paz es general, una cosa genérica. No, ustedes cantan la paz comunista. Y cállate, porque no me tenía que ir, porque los cigarros encendidos delante de mí, para meterme los colosones. Y me callaba la cabeza, me callaba, que iba a ser. Ahí todo desarmado, además, él no, el de este con eso, con no sé cuántos, dos pistolas, uno por un lado y otro por otro. Y después, cinco policías pegados a la pared. Entonces, como él no se veía, él solo, y con dos pistolas no se tenía a nadie. Baja de chiquitito, ¿sabes? Que le das un pompazo y lo tiras al demonio. Pero, claro, ponía 5 policías detrás. Se tuvieron en el nombre de María, a la cual Roca. Después, entonces nos empataron a nosotros. Con un papel que habían cogido del Partido Comunista de Ciudad de Canarias. De entonces detuvieron a Ambrosio Gustavo de Mendoza, detuvieron a Domingo Marrero Lemes, a Ruano, Cáceres, Manolo Cáceres, detuvieron una cantidad de gente tremenda, y entonces lo decidieron hilvanar. Como no montaron nada ahí, no podían agarrarse de nadie, porque ahí en realidad era una cosa que nosotros, a la hora que hay, aunque pensando como pensábamos, no lo hicimos de acuerdo con nadie, lo hacíamos nosotros por nuestra cuenta, pero nos hicieron empatar con el Partido Comunista de Canarias, porque habían cogido unos papeles y tal y cual, viste el fracaso que tuvieron con nosotros, entonces nos empataron con nosotros. Estaba Luis Morales Torrón también. Nos metieron en la cárcel, además por la cuestión militar, claro, era atentar contra la seguridad del Estado. Entonces nos metieron en la cuestión militar, que fue más allá de la que a mí mismo, yo tuve más remedio porque si no firmo allí, pero yo voy a decir ahora lo que es verdad. No me habla nada porque entonces peor todavía. Así mismo lo que empezó más, que era el fiscal. El fiscal allí del fiscal, el teniente coronel. El teniente coronel, el teniente coronel. No, si usted habla y dice esto, es peor todavía. Si más vale que se caiga. Pero usted lo tiene todo hecho, haga lo que quiera. Estuvimos un mes en la cárcel. Pero antes de eso, nos pidieron primero en la comisaría, una semana. Después nos llevaron a la comisaría del puerto. Y yo, igual, me voy a llevar a la prensa, al cargarlo ahí, al puerto. Porque íbamos a meterlo aquí. Eso, después me enteré que sí, que nos íbamos a meter en un barco y nos íbamos a llevar nada menos que la División General de Seguridad. Ahí nos aliví. Estaba el Aymar aquel, que era una bestia. Hay más, ellos tuvieron 2 días para eso, 2 días no tuvieron. Entonces, una noche, vienen a buscarme. Bueno, ya no van a meter en el bar. Nos trasladaron a la casa. Entonces nos trasladaron a la casa. Yo cuando entré en la casa, es como si te encontrara la libertad. O sea, sí, pero eso es que pasa por comisaría. No sé cómo va a ir, pero yo ahí encontré la libertad. En la cárcel. Claro, yo me vi libre de todas las alguna, ¿no? Pero uno estaba desarmado, no tenía defensa de ninguna clase. En cambio, cuando vi en la cárcel, que me pedían esto, con mucha amabilidad y tal y cual. Pero es que tiene usted allí y tal, me toman ustedes, yo tengo en la cartera y tal, digo, eso hay que dejarlo a mí, mucha corrección y tal. Y además nos metieron todos juntos en una misma celda. Y como nos metieron todos en una misma celda, pues mira, ahí hablábamos tal. Fue como la sentí, insisto, es como si saliéramos del infierno y entráramos en el paraíso. Qué absurdo, realmente, darse cuenta. ¿Y eso no funciona algo? ¿La suerte? Pasó lo siguiente, al mes me pusieron en libertad condicional. Tenía que presentarnos una vez a la semana en la... Y después pasaron la cuestión a los civiles. Después los militares lo pasaron a los civiles. Y yo me enteré a través de una persona que conocía un magistrado, que entonces ya fue, nada menos, a influenciar y a decir, cuidado con lo que se hace aquí, porque ustedes tienen tal y cual que se hacen. Ellos dijeron que sí, tal, pero dejaron pasar el tiempo, no sé si fue un mes o 2 meses. Y yo debo tener guardado el papel de eso todavía, ¿verdad? Donde nos acusan, tal y cual, y están todos los nombres y tal. Entonces a los 2 meses nos dijeron que ya se había sobreseído la cosa. Sonrieron de la cosa, no tenían dónde era más, ¿no? Entonces, sobre si era la causa, no se le dieron juicio ni nada, pero nos hicieron... Después, 10 años estuve, bueno, escribiendo sí, escribía, pero no publicaba nada. ¿Son un lapso de la década 50 sin publicar nada? 51 a hasta el 60. Sin publicar nada. Bueno, publicar, no sé si publiqué algún poema así suelto de algún sitio, pero tanto incluso me dijeron a mí, bueno, pues no sigue publicando, me leí. ¿Y el grupo se disuelve entonces? Sí, no, el grupo se disuelve. Bueno, hay una cosa muy importante que me había olvidado, que es la antología cercada, que entonces abarcó a un grupo de gente, y esto fue intermedio entre la estrella y el corazón, o sea, los oscuro y tarde de poesía. Eso fue fuera de los 40, ¿no? La antología cercana. Sí, bueno, fue el 47. La antología cercana del 47. Y ahí publicamos. Ángel Joan, que era socialista, no sale, ¿no? Pero el señor Ángel Joan. Hermano José María, Pedro Lescano, el Ciudad Oeste y yo. Éramos cinco poetas. Publicamos otra vez. Entonces, se habla de que este fue el inicio de la poesía social en España. Hombre, yo en Canarias. Aunque yo había publicado ya El Grito del Cielo, que también era un poema social, pero no tuvo la repercusión que tuvo la autoridad de teatro, porque éramos cinco en el tiempo allá de la museo. Esto no tuvo repercusión, o sea, fue plan de poesía después, ¿no? Yo casi que me adelanté, yo me olvidé de... Bueno, como están tomando nota, eso fue la regla, ¿no? Bueno, pues nos soltaron. Yo tuve por lo menos hasta que entonces Manuel Padorno y Omar Eroboz y tal y cual un día fueron a casa y ahí volvió a ver cuando los Juegos Rurales y cuando el premio de Tomás Morales y cuando yo empecé a publicar y yo estuve en el casino, yo estuve en Mayo Sitio y tal, en el Museo Canario y todo muchas cosas. Bueno, eso más o menos es una cosa. Ahora, si ustedes quieren seguir preguntando, creo que es importante, ¿no? Porque tenemos que volver a... Para no ya hablar yo solo, ¿no? Sobre el 50 y ver un poco lo que recuerdo sobre la muerte del Corredera y la repercusión que se tuvo de todos los niveles, de toda esa actitud de actividad de oposición alrededor de esto. Porque hasta ahora, durante este periodo de tiempo que ha hablado que se publicaba todo esto, a nivel político, me imagino que la repercusión sería mínima. Claro. O sea, sí, había la represión era tremenda. Lo que sí, había unas organizaciones clandestinas. Yo quería contar con esas organizaciones clandestinas, pero claro, yo me dedicaba más bien a la cosa literaria y tal, pero tenía contacto con ellos. Ya he citado a Silvio Benito, que venía aquí constantemente, se ponía en contacto con gente aquí, que era del Comité Central, además, era ingeniero de la renta. Como era ingeniero de la renta, entonces tenía una cantidad de contactos que ya era cualquier sitio, y por eso lo estaban esperando, porque lo descubrieron al final, pero claro, lo descubrieron pues, en el momento que murió el exilio, que se pidió normalmente, y le publicamos un libro, yo me había olvidado, que le publicamos un libro dedicado a Silvio Benito, que se llama Elegía en Bloque. Entonces, esa línea en bloque, pues, todo, publicamos cosas dedicadas a Silvio Benito. Incluso publicamos una cosa de él también, una cosa que teníamos allí, haciendo un análisis marxista y tal y cual de la situación de España. Y... ¿qué me preguntaba? Bueno, el Corredera, esto fue... Bueno, yo viví abajo, en el interior de los Chiles, en el interior. Teníamos este sentimiento que esto es mucho lo que yo me acuerdo cuando dice, daban un juicio en... Empiezo un poco quizás hablando, no solo ya cuando se va a la señora, empiezo un poco antes, quizás podría usted hablarnos de lo que significaba el Corredera en la voz popular, porque tengo idea que fue un elemento, quizás empiezo un poco así y quizás con el curso lo mejor, ¿no? Bueno, que él tenía la simpatía popular, por así hablar, ¿no? Que cualquier sitio que fuera, ¿no? Encontraba una simpatía popular hacia el Corredera, no solamente hacia el Corredera, sino hacia Casimiro también, ¿no? Porque Casimiro también era importante en Casimiro. Casimiro era más del partido, más que el Corredera todavía, porque el Corredera era que era íntimo amigo del Casimiro, aunque también estuvo con él, o al tiempo. O sea, ¿estos dos hombres estuvieron vivos cuánto tiempo? Bueno, a Casimiro lo detuvieron, ¿no? Sí. Parece que detuvieron a Casimiro mucho antes que al Corredera. Sí, sí, sí. El Corredera estuvo muy, muy escondido por ahí, incluso estuvo apoyado por el pueblo de Elde. Que iba a la casa, tal y cual, se quedaba allí, y le daba donde comer, y lo atendían estupendamente. O sea, era una cosa popular, y todo el mundo lo quería. Porque sabían lo que le había pasado a él. Así que a su madre, a su hermana, el carnicero ese que mató. Y era un tabarro. Incluso en el puerto, me acuerdo haber estado en una cueva donde me habían dicho que había estado en Casimiro, ¿eh? Correa había dormido ahí. Correa había dormido en esa cueva. Porque él estuvo, eso le pegaron una paliza tremenda, ya murió, esto es San Pedro, que era de Sabará. Era una paliza imponente porque decía que antes de coger al Correa, que había tenido contacto con él. Y rompiendo lo que. Pero no digo una palabra, que era una paliza imponente. Que trabajaba en Lloré y Linares, y cerca de porque él se pasó, después de él se pasó a Guanajuato, ¿sí? Escondido. Él pasó una vez y se va a estar ahí. Me persiguió constantemente, porque no quería cogerlo, pero tenía una simpatía vulgar, o en Guanajuato le llamaban, yo escribí un poema sobre esto, Juan el Nuestro. Por eso le pongo yo Juan el Nuestro, porque el pueblo le decía Juan el Nuestro. Sí. Me llamaban el Correo, no sé. Me llamaba Juan el Nuestro. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, esto ya en plan cocoso, ¿no? Me acuerdo cuando habían dos autos de horas, que llamaban autos de horas, que llevaban a partir. Pero más pequeños, eran pequeños, corrían mucho más que los esos pesados que los de los corazones, ¿no? Que iban más arriba, más pesados, pero aquellos corrían de momento, eran dos. O sea, uno le llamaba al casi mirado el correo. Es una anécdota, todo el mundo le llamó el Casimiro y el Correa. Todavía no había cogido ninguno de los dos. Después cogieron al Casimiro, que yo lo conocí en la cárcel, como estuvimos en la cárcel en el año 51, que era el cocinero de la cárcel. Entonces venía con nosotros, porque claro, teníamos la misma ideología y venía con nosotros ahí. Empezábamos a hablar en la selva, en la misma selva, se metía Casimiro. No, yo prefiero. ¿Cuándo voy? ¿Ya no me acuerdo? Hablando de la cárcel con Casimiro. Sí, con Casimiro. Y Casimiro, pues mira, ahí comentábamos, éramos, todos estábamos ahí, éramos comunistas, ¿no? Yo creo que todos. Sí, estaba Juan, ¿no? Estaba José María, estaba Cáceres, estaba Cata Roca. No resultaba, no resultaba más tan comunista, pero sí. Él dice que era comunista, pero en fin, después yo que ya. Después se enfadó con nosotros, pero nosotros habíamos sido los culpables que lo detuvieran a él. Nosotros no teníamos culpa ninguna, pero le pedimos colaboración para que publicara en plan de poesía, y si eso es culpabilidad. Sí. ¿Y en concreto cuándo se produjo la detención de Juan García? Bueno, yo no me acuerdo exactamente la fecha, pero sé que lo detuvieron después de celebraron el proceso, y yo me acuerdo que fui iba al Museo Canario el mismo día ese, que estaba trabajando con mi tío Agustín, que venía de Carlos, estaba trabajando ahí en la cosa y tal. Entonces miré hacia abajo y vi aquello, tengo un sentido lo que había. Lo vi hacia abajo. Entonces, el Museo Canario, y un tío tremendo. Y claro, yo tenía que trabajar con mi tío Agustín, y entonces no fue. Que yo únicamente lo conocí, todo este efecto lo conocí a través de la tele. Por lo visto, al bajar, el público la aplaudió. La gente que estaba ahí la aplaudió. El corredero bajó. O sea, un elemento popular. No, un típico elemento popular. O sea, la gente lo quería, ¿no? Y entonces, pues, lo metieron, lo procesaron, lo condenaron a muerte, porque por presión militar, fue una presión militar. Pero no era una muerte, porque ellos querían quitar toda la medida. Y entonces pues lo metieron a la cárcel, ¿sabes? Se pasó el tiempo. No sé, ¿qué tiempo pasó? Y fue un año. Entonces que un día viviendo yo en Secretario de Archivo, vino una vez, Fernando de la Seta, como siempre, un hombre, un inicio. Y muy. Oye, ¿qué tal? Bueno, entonces vamos a llevar por teléfono, ahí su amor, el cuartel general de mi casa. Fernando se quedaba todo el día. Entonces almorzaba ahí, cuando le servía donde fuera, tal y cual, se quedaba ahí. A llamar a tal sitio, a llamar a tal otro, a ver si lo ponía. A mi hermano José María vivía en el tiempo en Madrid, como Willy también, y la mujer fue a ver a Abril Celayo, fue a ver no sé quién, quería que hablara con el obispo de Madrid Alcalá, hablara con un tiempo a tratar. Aquella noche fue terrible, bueno, aparte de los días anteriores, hasta que se confirmó que la pena de muerte, pero se iban a matar tal día. Porque no es, igual. Aquella noche estuvimos toda la noche pendientes, tanto de Germán con su aparato de radio y tarihuada, y oyendo las noticias de Radio Moscú, oyendo tal. Y llamando por teléfono constantemente hasta el sitio. Además, ponían los coches, veían los coches ahí, trajeron a los galindos de. Y al pariente del Corredera también, al hermano del de Corredero, al hermano de Cafusín, al hermano del Corredero en realidad. También estuvo en mi casa, dígame. Se hizo lo indecible, el salvador de este hombre. Vamos, pues me dio, acá se fue a hablar hasta con Matías Vega, no sé si fue a hablar con Matías Vega, con una comisión, ¿verdad? Mi cuñado Luis Jorge, Luis Jorge Ramírez, también se movilizó también, fueron a ver nada menos que un Telde, que es un aspecto muy interesante. Porque al día siguiente, le iban a poner la calle, una calle a la altura de Ascani. Entonces, uno que habían matado, que había muerto en la guerra, pero por el lado nacional, que no por aquí. La idea de Telde. Entonces le iban a poner una calle al día siguiente. Pues esa mujer, que también puso un telegrama a Frank, pidiendo que. Familiar de la prensa. Pidiendo de indulto, que no lo matara. Diciendo quién era. Y se puso ese telegrama. Yo siempre tuve un coñón de espanto, porque claro, como dijo que tenía un cuñado que era policía, que se metió contra él, de algo como que había hecho ley. Porque Germán Tiro con su moto llegó a un lugar con Luis Jorge, como Luis Jorge había sido también al tener provisional, que lo se presentó a ella tal y cual, y a la institución de Tendrán. Muy buena cosa. Muy buena cosa. Y te puedo hablar de este aspecto, digamos, de sus últimos momentos. Esto calzaba. Que te puedo hablar porque puedo hablar. O sea, este es el hombre que te puede decir. Pues claro, cuando una vez hablando en casa, de hecho, ya vuelvo a ya notar, antes de la muerte, bueno, del asesinato, del Corredera, una vez hablando esto en casa, estaba Manuel Badorno, con la mujer y yo. Entonces, que no había intervención en política, jamás la vi, porque el hombre fue eso, pero no, la política no lo había interesado. ¿No? Ay, entonces, de ninguna manera, se puso nervioso, pero vamos, hay que ir a buscar ahí, que está, vamos a ver al calzado, vamos a llamar a Pedro Lescano. Pues fuimos, en un coche, con Pedro Lescano me dijo, no sé si fue Germán, y yo, a ver a Calzada, que resulta que Calzada vivía en Tafira, pero en un sitio muy hacia adentro, o sea que no me acuerdo ahora exactamente si era en la cultura o por ahí. Lo que pasa es que Calzada no se atrevió a salir, porque Calzada era el abogado de este mundo, no sabía, salió la mujer y Calzada salió asustado, pensando que no se le iba a caer, que algo se le iba a caer. Cuando cambió a nosotros ya no me se tranquilizó, tanto que después lo vi. Hablarle para ver qué se podía hacer, qué podíamos hacer. ¿Y por qué recurrir a Casado en concreto? ¿Eh? ¿Por qué recurrir a Casado? Porque era el abogado defensor, a ver qué nos aconsejaba él, qué podíamos hacer. ¿Sí? Claro, lo primero que se nos ocurrió es, vamos a ver a Casado. Vamos a ver al abogado defensor, a ver qué pasa, qué podemos hacer para salvar a Casado. Casado le dijo, sí, que podíamos hacer distintas cosas, que hablar con este, hablar con otro, movilizarnos, en fin de cuentas. Ubicarme a quien me contó lo importante. Germán también te puedo contar que él vivió esa época, él vivió todo ese momento, también te lo puedo explicar. Sí, al día siguiente, yo sé perfectamente que yo me quedé en casa, que ellos se fueron a ver salir al colega Monte y a la casa, se fueron a San Roque para verlo salir. No lo pagó, ¿no? Pedro Lescano no había llegado, porque Pedro Lescano se marchó, se fue a Telde, no sé qué, y tal igual, y desapareció. Fue después, un año después. Mago para otro, Germán Pire, en una moto, ¿sabes, Germán? Estuvieron arriba, después salieron, siguieron la comitiva hasta Marzagán, Girama, no, Marzagán no. ¿Tafira, no? No, Tafira no. ¿No está enterado de Tafira? El cementerio que está cerca de donde está el sanatorio. Sí, o sea que llegando a Tafira, sí. Sí, Tafira, el cementerio de Tafira, pero es que, bueno, lo que pasa es que le llevaron, le compraron flores. Sí. Cuando lo entraron, las primeras flores que se pusieron ahí, se lo pusieron ahí. Eso, yo después, porque yo me quedé en casa y me quedo un mes en el lugar, porque no había dormido con la mesa, me quedé en el lugar, ya no se podía hacer nada, me tomé el lugar y me quedo dormido. Después apareció Pedro Lescano, que venía de Telmo, ¿no? Ya estaba teniendo un romance dedicado a los correderos. Y al siguiente, pues yo no fui a trabajar. Vuelvo, ya sé que lo había mandado, y después me dieron a mi compañero, lo había pasado ahí. O sea, el comportamiento del corredor fue fabuloso, que me dijeron después. Después se lo puedo contar calzado. Después de calzado, es más que me puedo contar sobre eso. Y te cuento la, el movimiento, todo el desarrollo, todo lo que hicimos ahí, todo lo que estuvimos buscando. Después de haber los distintos. Es quizá lo menos conocido, ¿no? Ya más o menos calzado, sí, pero en diversas entrevistas ya habías pensado, ¿no? Para cómo fue una cuestión. No, Germán te puede añadir muchas cosas más, ¿no? Sí. Yo hablo con él después. Pero el cuartel general, como el buen caso, se hizo el cuartel general, ahí salían los coches, salían tal, dormían, sale ahí, pero el centro. El teléfono mío estaba comunicando constantemente, llamando. Incluso llamé al delegado de la vivienda, que era Cantoy. Gómez Cantoy, era el delegado de la vivienda aquí. Y este hombre, e incluso me llamó a la... ya cuando se había marchado de mi casa, todo ahí, me llamó a ver qué salía de la... Pues él también me hizo algunas cosas, pero, aparte de que era un hombre de rey, pero un hombre muy, muy humano, muy preocupado también por él. Él también sentía simpatía por el corredor y además me decía que era un disparate. ¿Y es el hecho de que influye esto de algún modo en los poetas de la época? ¿O ampliamos un poco la literatura, aunque quizás en la forma de los años que en el mundo ha sido poeta, ¿no? ¿Tiene la muerte del corredor este plasma de algún modo? ¿Tiene...? No entiendo bien. Digo, si la muerte de este hombre tiene alguna influencia en el movimiento cultural de la época, los poetas los condicionan de alguna forma, hace que escriban sobre él, hace que su versión pueda cambiar en algún aspecto. Bueno, yo no creo, eso. O sea, no, por eso. Llevamos una trayectoria, claro, sentíamos la muerte. Uh-huh. Nosotros sentíamos a correr como si fuera una cosa nuestra, supongo. Nosotros teníamos una trayectoria, la misma trayectoria de siempre, lo mismo defendíamos al correr que defendíamos a cualquiera que era perseguido, ¿no? Pero en realidad... No, te lo pregunto porque fue en realidad después de la guerra civil. Sí, una especie de detonante y después de la guerra civil fue el individuo... No, sí, hubo una pérdida, pero hay un detalle muy importante que se llevó. O sea que Radio España Independiente, al día siguiente de haber matado al Correa, ya tenía noticias. Porque usamos un procedimiento, que era, había un elemento, que era nada menos que agente aquí de la, no sé cómo se llama, una agencia internacional de noticias. Entonces, Radio España Independiente dio la noticia al día siguiente. Entonces, se lamentaban de que esto no lo hubiésemos dicho antes, para ellos haber hecho una campaña internacional en defensa del poder, que no se limitara solamente a Las Palmas de la Mar. ¿Eso es cierto? ¿Fuera de Las Palmas hubo algún vehículo? Nada, porque no se hizo. No sé. Bueno, sí, se llamó a Madrid, pero se llamó a gente del rey, sí, para qué hombre. Pero no se hizo una campaña internacional en plan de defensa de este hombre, al salvarle la vida. Eso fue la realidad. Y España Independiente se lamentaba, precisamente, de que no, ellos no hubiesen tenido conocimiento de este asunto con tiempo suficiente para ellos haber hecho una campaña internacional. Eso es verdad. Y yo lo vi esta noche, tú. Mira, oye, de España Independiente era dificilísimo. Y aquella noche, de lo iba ahí, y vi perfectamente la noticia y tal, comunicando que lo había matado, de la forma que lo había matado, el comportamiento del corredor, que tanto que lo llamaban un héroe legendario. Un hombre fabuloso. España, Radio España Independiente. Y ha desaparecido, estaba en Bulgaria, que decían que estaba en Checoslovaquia, por ejemplo, que estaba en Bulgaria. No, en Bulgaria o en Rumanía, en Rumanía. Estaba en Rumanía. Bueno, pues quizás pasando un poco a la etapa de este hombre de corredor, ver ahora cómo un poco quizás la década de los 60. La década de los 60, ¿no? En que ya encarar esto, podemos decir, en cuanto a las formas, hay un movimiento político, no muy abundante, podemos decir, pero siguiese una serie de conflictos sociales, como puede ser portuario, movimiento de áreas libres, la cuestión de Sardina del 68, etc. ver un poco allá si en la poesía incluso hay cánones, hay una mayor apertura, etcétera. ¿Cómo se lleva a cabo el movimiento cultural? Yo creo que, vamos, aparte del movimiento clandestino que había, ¿no? Se desarrolló, incluso se desarrolló, se amplió. Pero yo creo que la cosa más importante que hubo en aquel tiempo fue lo de Canal 15. Tanto que Hernando no era comunista del tiempo, o sea que era, y estaba Isidro Miranda, yo promisé aquello y nosotros apoyamos ese movimiento porque nos parecía una cosa, en realidad, aunque no fuéramos independentistas, pero sin embargo, pues consideramos que había una especie de lucha contra el reino, y que había ido propiciando y ahí va. Cuando iba a casa y tal cual, y nos reuníamos, hablábamos, discutíamos. Estábamos siempre en contacto con Hernando, con Germán, mucha gente estábamos en contacto con esa gente. Y hablamos de Canarias Libre, el tío Miranda hacía unos estudios, lo mandaba fuera al extranjero, el tío por el Mollón, lo mandaba al extranjero, y se decía una labor muy importante. Así que cayó Fernando, cayeron todos cuando pintaron el estadio. Y yo, entonces con mi hijo Agustín, que era el último chiquillo, iba a ver el partido de fútbol, aquel día. Tuvimos las puertas cerradas porque no abrían el estadio porque estaba todo pintado por lados, estaban guardando todo aquello antes que entrara, la gente que tú eres. Se metieron dentro del estadio. Se metieron dentro del estadio, a través de una farmacia que había ahí. La farmacia que era del tío Mago Bello. Mago Bello también, sabes que Mago Bello también era de era aquí. Y se metieron, a través de la farmacia. ¿Y qué es lo del poli? ¿Eh? ¿Qué es lo del? ¿Qué es lo de lo que...? Bueno, Canarias Libre, viva Canarias Libre, viva Canarias y tal, lo que es, y Cuervo Bó, entonces... Yo no estaba muy de acuerdo con eso, Cuervo Bó, porque sabía, yo era comunista y yo soy internacionalista, lo mismo, me da un africano, me da tal, para mí todos son hermanos y todo, que no hago diferencia ninguna de todas. Pero ellos querían, no sé si pusieron Cuervo Bó, no, pero viva Canarias Libre, o sea, ya no aquí de Canarias Libre, Canarias Libre. Pero va en el sentido de... ¿Sabes la diferencia que existe entre Cuervo y Peninsular? Sí, yo lo entiendo. Cuervo son los que vienen aquí a chupar del bote y los que estaban ocupando cargos allí. Y la policía a mí. Esto era vos. Sí, en realidad es un sistema de repeler la dominación. Y literalmente, venimos un poco a esto, ¿no? No sé lo que tú no sabes. ¿Qué cuestiones son las que se hacen? Bueno, yo por mi parte fue cuando en realidad yo me desarrollé, o sea, yo amplié mi labor literaria, publiqué más, incluso ya publiqué en Barcelona, me había amenazado a publicar en Barcelona, publiqué en otro sitio, o sea, en México, mandé poesía a México, me pagaron las primeras poesías en México, por un cheque que recibí, que yo decía, bueno, pagando una poesía, yo creía, pero es imposible, ¿no? Sí. Pues me pagaron también una poesía porque la publicaron en el Sexto de México, periódico de mexicano, periódico de mucha discusión ahí. Y eso me lo mandaron, yo creo que debo tener el reparto por ahí. Y creo que ahí se desarrolló la cosa, pues confianza, efectivamente confianza. Entonces el movimiento, que te puedo decir, de liberación, el movimiento antifranquista, se desarrolló nuevamente. En los años 60, tanto que fue, culminó con 70 y pico, con esa gran manifestación, por la amnistía. Sí. Que culminó porque esto no se presenta de golpe y porrazo. Hay que ir poco a poco preparándolo y tal, se va desarrollando hasta que llegue al gran culminó.